Buen día. Buenos días, Carlos. Escucho muy muy bajito, si pueden subir un poco el retorno. A ver si podemos ahí. Sí, vamos, ahí nos escucha mejor, ¿no, doctora? Ahora sí, un poco mejor. Bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, muchas cosas para hablar sobre, bueno, lo que pasa en el radicalismo riojano, ¿no? En lo cual queremos saber cómo es la situación en cuanto a alianzas, cómo se está diagramando esta plataforma electoral de cara al 29 de mayo. Hola. Sí. Ahí sí, no... perdón, Carlos, no te escucho bien. Ahí no se escucha, a ver si... Ahí está, ahora está un poco mejor. Ahí me escucha mejor. No, le preguntaba, ¿cuál es la situación, no, del radicalismo en cuanto a alianzas y en cuanto al diagrama, no, de la plataforma electoral para el 29 de mayo? Bueno, la situación es óptima, estamos trabajando con mucha energía y con mucho entusiasmo. Estamos avanzando en la conformación de un frente electoral que va a ser muy importante porque se van a incorporar otras fuerzas políticas y sociales y también muchos dirigentes independientes, referentes de distintos sectores de la sociedad que quieren apostar a un proyecto de cambio. Eso por un lado, para construir una muy buena alternativa para pelear y disputar el poder en la provincia y en cada uno de los departamentos. Y en el orden interno también estamos muy bien con las cuestiones propias de todo proceso de selección de candidatos normales que en todos los partidos democráticos, ¿no? Nuestro partido, Carlos, es un partido que no es verticalista, que todo se discute, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede manifestar una opinión contraria a la que plantean las autoridades partidarias y bueno, se intenta buscar los consensos, se trabaja en el consenso, para lo cual requiere, por supuesto, tiempo, esfuerzo y mucha inteligencia y mucha generosidad de parte de todos los que integramos la fuerza política, y estamos en eso justamente para tratar de ofrecer a la comunidad de la provincia los mejores hombres y mujeres para representar esta alternativa que vamos a ofrecer en las elecciones. Doctora, ¿por qué hay una sensación, o eso es lo que se deja entrever, entre el Comité Provincia y el Comité Capital, de que hay una fractura ahí con lo que opina Martínez Rizzoli Doria con respecto a lo que opina Galván Díaz Bazán? ¿Cómo es la situación? Mire, Carlos, la verdad, sinceramente, yo no he opinado, no he escuchado a Galván ni a Díaz Bazán una opinión contraria a lo que nosotros sostenemos en toda esta situación. De hecho, no los he escuchado opinar al respecto ante los medios de prensa. Sí veo que hay mucho interés de parte del oficialismo de mostrar un partido opositor quebrado o dividido. Ellos son los que se encargan de potenciar las diferencias que son lógicas y son buenas y existen y nos ayudan a crecer. Porque imagínense que si todos pensáramos igual, todos opináramos lo mismo, todos habláramos de los mismos temas, pues sería todo muy aburrido, muy chato y nadie crecería, nadie aportaría nada porque todo es una sola visión y eso nos va encerrando, como pasaba muchas veces o pasa muchas veces en muchos sectores o muchos grupos, que uno se queda encerrado entre cuatro paredes dándose la razón unos a otros. Hoy la Unión Cívica Radical está dispuesta a pelear el poder completo en la provincia. Sabemos que solos no podemos, ¿no? Y sabemos que tenemos que salir a la calle y juntarnos con todas las otras fuerzas políticas y sociales que piensan, que tenemos coincidencias, que piensan que hay que darle un cambio de rumbo a la provincia. Y en ese sentido es muy es legítimo y es muy sano que tengamos diferentes opiniones, diferentes visiones, porque eso nos ayuda a crecer y a tener un panorama completo de la realidad. Así que estamos en un proceso de consolidación y en un proceso natural de selección que nos va a llevar, estoy absolutamente convencida, a plantear la mejor alternativa a la gente. Pero yo, la verdad que hago más hincapié siempre, y me gusta hacerlo, en las coincidencias más que en las diferencias. El oficialismo se encarga de resaltar las diferencias, de darle mucha prensa a través de los medios oficiales a las diferencias y fíjese que para nosotros no son, no es lo sustancial, no es lo importante. Así que no le vamos a dar con el gusto al oficialismo de profundizar las pequeñas diferencias que son menores que las grandes coincidencias, y vamos a seguir trabajando y avanzando para llevar la mejor propuesta a la gente. Doctora, entonces, ¿usted qué opinión hace de este eventual acercamiento o alianza que haría el Comité Capital, por ejemplo, con el PRO acá en La Rioja? ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Eso le puede acercar los votos que usted está describiendo que necesita el radicalismo o no? Mire, acá no se trata de acercar votos, se trata de trabajar en coincidencias y conformar un frente común, que no es que al radicalismo se le sume el PRO o se le sume tal o cual partido. No, no, esta es una decisión de riojanos preocupados por el rumbo que tiene la provincia, ¿no? Bueno, y en ese sentido, el comité provincial está avanzando en un frente que va a ser programático, no solo con el PRO, pues estamos conversando con muchas fuerzas políticas y con muchos dirigentes de otros ámbitos, no solo de la política. Y así que yo creo que es muy bueno, muy positivo, y que es lo que nos va a permitir mostrar una alternativa sólida a la sociedad. Claro, pero esto después se deviene en una preferencia electoral que se traduce en votos, por eso les preguntaba. Y por ahí, no sé, el PRO en cuanto a representación, porque una cosa es la preocupación que tiene el dirigente político por el futuro que puede llegar a tener una provincia, y otra cosa es lo que piensa la gente que está con otra y que vive otra realidad y que tiene otras necesidades diferentes a las que se puede plantear un dirigente político, ¿no? Sin menospreciar la actividad de uno y otro, por cierto, ¿no? Por supuesto, mire, cada partido político, cada sector representa sin dudas un pensamiento, una serie de principios y de convicciones que tienen sus matices, ¿no? Porque vienen de una doctrina, estoy hablando de los partidos políticos diferenciados, ¿no? Entre sí, no de la cantidad de partidos que hoy existen y que son herramientas meramente electorales para ocupar espacios de poder. Pero sobre la base de esas convicciones propias y de esa doctrina propia de cada partido, hay un universo enorme de coincidencias y una necesidad de interpretar la necesidad de la gente. Hoy la gente en La Rioja pide un cambio. Hoy la gente en La Rioja pide que se termine la corrupción. Está cansada de que lo saquen en la foto, en el diario, recibiendo la llave de la erradicación de Sancho, pero resulta que a los dos días de recibir la llave se les vuela el techo. Eso genera, lejos de generar el agradecimiento y la complacencia, genera una indignación muy profunda en la gente. Así como esto, le puedo hablar del programa Joaquín B. González, le puedo hablar de los mecanismos que hay de apoyo a los productores, que en realidad nunca llegan a los productores como tienen que ser, y siempre llegan a los mismos. Entonces, todas estas cosas estamos interpretando para plantear una buena alternativa, porque estamos convencidos que tanto el PRO como todos los sectores que no están incluidos en este gobierno podemos coincidir y podemos conformar esta alternativa válida. Buen día, doctora, le habla Ezequiel Puente, le deseo un buen día. Muy buen día, Ezequiel. Muchas gracias. Y ahora es por el tema de los frentes departamentales que se van a hacer en cada departamento. Hay una versión periodística de un medio digital de que en Villa Unión renunció todo el comité departamental, molesto por los supuestos manejos del candidato a gobernador Julio Martínez. ¿Qué tan cierto es esto, doctora? No, bueno, yo lo desmiento totalmente. El presidente del Comité de Villa Unión es el ingeniero Luis Ormeño. Creo que el renunciante es uno de los secretarios, pero no voy a dar el nombre del secretario porque, bien, bueno, necesito estar absolutamente segura de quién es. Estamos, como yo les decía hace un ratito, ¿no? Estamos en un proceso de selección y de construcción de alternativa que, por supuesto, tiene sus matices, tiene sus desencuentros, proyectos que son lógicos de todos los partidos, de todas las fuerzas políticas. También los tiene el oficialismo. Estamos viendo cómo se desangran por tener un lugar en la mesa capital, cómo se habla de traiciones, conspiran unos con otros, entre bambalinas, pero eso parece que no le llama la atención a la gente. Y resulta que cuando los radicales discutimos o subimos un poco el tono, ya es un escándalo. No, nosotros estamos discutiendo sanamente, tenemos nuestros desencuentros, estamos trabajando en avanzar sobre las coincidencias y sobre los encuentros, y es un proceso que estoy segura que va a llegar a buen puerto. En Villa Unión, lo repito, no ha renunciado el comité de Villa Unión. El renunciante es un secretario nada más de la mesa, de cinco secretarios, uno, que bueno, está en su derecho, puede no estar de acuerdo, y bueno, para eso justamente está la posibilidad de, si no le gusta o no se siente contenido, cada uno sabe dónde está y a dónde quiere ir. Pero es parte de un proceso normal de construcción. Bueno, le agradezco la aclaración. No, por favor. La otra pregunta es si ya está decidido el candidato a vicegobernador, están cada vez más cerca, va a ser un extrapartidario. Mire, no está decidido todavía. La idea es que sea un extrapartidario, pero de todas maneras tenemos tiempo todavía, estamos conversando. Nosotros en este avance, en esta construcción que estamos haciendo, sumamos muchos componentes nuevos al frente y queremos escuchar la opinión y los aportes de todos los nuevos integrantes del frente para poder conformar la mejor fórmula que encabece este proyecto de provincia. Así que esto lo seguimos hablando, lo seguimos conversando entre los amigos y entre los todos los aliados, y el 9 de abril, que es la fecha de inscripción de candidaturas, bueno, seguramente los vamos a dar a conocer a todos ustedes y a la sociedad en su conjunto. Bueno, mi última pregunta por mi parte es sobre la victoria de Lucía Corpacci en Catamarca. ¿Qué reflexión merece eso, esta victoria? Bueno, yo creo que es un claro signo de que la sociedad de Catamarca, por lo menos, necesita un cambio. La gente no le gusta la perpetuidad en el poder. Y creo que, bueno, ayer hablaba con otros amigos periodistas y se sorprendían con mi respuesta, porque me decían, bueno, esto lo, me imagino que los ha golpeado, que les quita expectativas a ustedes en la elección del 29 de mayo. No, al contrario, o sea, que haya perdido el Frente Cívico en Catamarca a nosotros no nos desanima. Muy por el contrario, nos da una pauta de que aún con todo el aparato, con toda la estructura, gobernando hace 20 años, como ocurre acá con Beder Herrera, que está gobernando hace 30 años y que tiene todo el aparato, que tiene todos los medios, que tiene todo el apriete para ejercer en las elecciones, es posible. La gente llega un momento que hace un clic y entiende que tiene el poder real y que lo puede ejercer una vez cada dos años en el cuarto oscuro. Y la sociedad está diciendo basta, basta la continuidad, basta la perpetuidad, basta de estos señores que se creen los dueños de la vida, de la hacienda, del destino de las personas, y eso es lo que creemos que va a pasar en La Rioja. Doctora, ¿cuál es su análisis respecto, y en base al triunfo de Corpacci en Catamarca, de la figura, ¿no? ¿O qué valor tiene la figura de Corpacci Mera en esta elección asociada a la figura de Cristina Fernández? Y a su vez preguntarle, ¿cuál es su análisis a nivel nacional de lo que puede pasar en cada uno de los distritos, ¿no? Con respecto a la figura de los candidatos locales, ya sea radicalismo o Frente para la Victoria, justicialismo, ¿no? En cuanto a la figura de los candidatos locales y a la figura electoral de la presidenta. ¿Cómo cree que esto puede llegar a incidir? Bueno, evidentemente la figura de la presidenta, no solo la figura de la presidenta, sino también todo el aparato del Ejecutivo Nacional que desembarca, como lo hizo en Catamarca y como seguramente lo va a hacer acá, con todos sus ministros, con planes, con nuevas obras, con anuncios rimbombantes, nada que no hayamos visto los riojanos. Ustedes se acordarán en el 2007 cómo vino la presidenta y anunció la continuidad de la promoción industrial en un acto con bombos y platillos, y bueno, estamos a 4 años y no tenemos todavía una definición es de lo que va a pasar con la promoción industrial, es todo incierto. Bueno, esto va a suceder como sucedió en Catamarca, va a suceder en cada una de las provincias que haya elecciones. La presión que va a imponer el aparato del Estado Nacional va a ser muy fuerte. Más allá de la imagen positiva que pueda tener en mayor o menor medida en cada una de las provincias la presidenta, pero en cada lugar, en cada provincia, hay que analizar la realidad local. Cada lugar tiene sus particularidades. En Catamarca, como le digo, se conjugaron dos factores: esto del aparato nacional, de la presión, de toda la bajada que se hizo a través de los ministros y secretarios que trajeron todo el apoyo. Sabemos que no solo el aparato circuló, o sea, se utilizó una práctica que realmente nosotros despreciamos, que es la práctica clientelar. Eso ha sido un secreto a voces en Catamarca, pero también ahí jugó el hartazgo y la necesidad de un cambio después de 20 años de gobierno. De manera que no podemos hacer un análisis único para todo el país. Cada provincia tiene su realidad. Tenemos que tener claro que el Ejecutivo Nacional va a jugar fuerte, va a apostar y va a poner seguramente todas las fichas en cada elección que se vaya dando en las provincias. Lo que a mí más me interesa es La Rioja. Me interesa que los riojanos estemos prevenidos, que sepamos que esto va a pasar, que nos van a venir a prometer las mil maravillas, como siempre ha sucedido. Y solamente esperamos que el pueblo de La Rioja tenga memoria, que tenga claro que nosotros a la nación le importamos poco, porque no incidimos en general en el resultado de una elección nacional, que sí necesitan mostrar una victoria para fortalecer la imagen de la presidenta, y que en ese sentido, bueno, tenemos que tener claro que somos parte de un país federal, que todo lo que traigan o todo lo que prometan nos corresponde por derecho, por historia, por tradición, pero que al momento de votar tengan en cuenta que nuestra realidad es diferente, que traemos un mismo gobierno y un mismo proyecto hace 30 años, sin proyecto en realidad, que venimos sin proyecto, venimos como un barco a la deriva hace muchos años, y que es hora de empezar a cambiar la historia y de apostar a algo distinto, a un verdadero proyecto de provincia. Doctora, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. La agradecida soy yo, y bueno, a disposición como siempre, y un saludo muy grande para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Está la palabra de Inés Becerril Doria, vicepresidenta del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical en la...